Continuamos en el aire de La Mosquitera y son casi las 8 menos 10 de la mañana y vamos a seguir hablando en este caso de lo que pasó el día de ayer con el panorama electoral en la provincia de Mendoza y estos cuatro departamentos que separaron las elecciones y que tuvo contundentes victorias del PJ por un lado en San Rafael, La Valle y Tunuyán, y donde hubo una, podemos decir, una sorpresa. Podemos decir una sorpresa en San Martín, donde el Frente Cambio Mendoza ganó. Estamos en comunicación con Oscar Soto, politólogo, le damos los buenos días para que nos ayude a dilucidar qué fue lo que pasó. Oscar, muy buenos días. Buen día, Nacho. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia. Muy bien, y bueno, muchas gracias por atendernos tan temprano. Y bueno, contanos qué es lo que has visto, qué es lo que te parece acerca de lo que sucedió, ¿no?, el día de ayer. Bueno, también, como decías vos, por un lado la sorpresa de San Martín y lo previsible en La Valle, en Tunuyán y en San Rafael, digamos. Yo me parece que la primera lectura que haría es algo que ya hemos charlado en otro momento, y es que la autonomía del votante, aún con todas las deficiencias de esta democracia limitada que tenemos, termina siendo el saldo de estas elecciones, ¿no? Digamos, lo que pasó en San Martín marca un poco eso, ¿no? Pese a que hace muy poquito en las PASO nacionales la victoria fue del peronismo, bastante amplia, digamos, unos 14 puntos, hoy llegando a la intendencia el candidato de Cambia Mendoza, y no deja de ser una sorpresa, porque si algo habían hecho los intendentes peronistas era, digamos, disputar esto de la reelección, porque eran los cuatro departamentos fuertes, son los cuatro departamentos fuertes. Y por otro lado, la lectura de cómo el peronismo amplió diferencias en sus gestiones de San Rafael, Tunuyán y La Valle, que sacó más puntos que las PASO, y bueno, nada, fortalece el liderazgo, y también el votante termina ratificando las gestiones que sin duda les ha traído mejores provechos o más beneficios, ¿no? Tal cual. Son históricos departamentos que vienen siendo gobernados por estos, en estos casos por estos intendentes que han revalidado su lugar y su posición como intendente justamente, y vos mencionabas lo importante que era que son los cuatro departamentos, o eran los cuatro departamentos, ahora son tres, donde el PJ era, bueno, en este caso, ahora el Frente Elegí eran fuertes, ¿no? Sí, sí, sí. Además, lo que tiene esta elección de particular es que no es una, bajo ningún concepto se puede pensar como una elección departamental, si bien el votante o el vecino que va y vota está pensando en el ejecutivo departamental, en el intendente, en sus concejales, desvincular una elección así de lo que está pasando en la provincia y en el país es bastante difícil, ¿no? Por más que una u otra variante electoral diga, bueno, esto no debe pensarse nacionalmente o debe nacionalizarse. A mí me parece que esta elección lo que hace es, por lo menos, permitirnos una línea de lectura distinta, que es, bueno, a la hora de la intendencia el votante mide respecto de la figura del Ejecutivo. No significa eso que no haga otra lectura a nivel nacional o provincial, ¿no? Y ahí me parece que en ese margen es donde va a haber bastante disputa. Si uno mira el oficialismo provincial, la primera lectura que hace, esto nos da fuerza, ratifica un voto bastante ajeno al Frente Cambio de Mendoza, que es un voto más rural, más digamos que sale del Gran Mendoza, y bueno, y le da aliento como para decir, podemos pensar en una victoria cómoda de Suárez ahora en septiembre. Sin embargo, la otra fuerza que está en disputa, la del Frente Elegí, con Sagasti fortaleciéndose en el sur y dando un mensaje fuerte con Félix, también es un punto a tener en cuenta, porque los puntos que recuperan los intendentes, tanto Aveiro como Félix y Rigi, que doblan en algunos casos doblan a su contrincante más cercano, que es de Cambia Mendoza, y en otros casos sacan un porcentaje más alto, también le da fuerza al Frente Elegí. Así que, digamos, si uno se apresura a sacar conclusiones, lo que puede decir es que se ha hecho un poquito más competitiva la provincia, ¿no? Uh-huh. Vos decís que digo, cómo puede influir esto, estas elecciones, en lo que pueda llegar a pasar a nivel provincial con la gobernación, que sí tiene mucha importancia, porque al final mi sensación es claramente son los números, ¿no? Hay gente que ha votado al Frente Cambia Mendoza posiblemente para gobernación, y en la otra elección ha votado a Alberto Fernández, ¿no? Eso está clarísimo, hay un gran porcentaje de gente que ha hecho eso. ¿Cómo lo ves estas mismas elecciones que posiblemente hayan sido pensadas municipalmente para lo que pueda pasar provincialmente? Y a mí me parece que abren un buen interrogante, que es también la necesidad de ratificar proyectos políticos, ¿no? Digamos, las candidaturas aisladas, si bien es un logro y se le puede anotar un poroto a Cornejo, su invento electoral, digamos, la figura de Ruffey, que recordemos que hasta hace poco era director del Hospital Norte y se fue para ser concejal, y frente a la trayectoria de Jiménez, que ya llevaba sus 16 años en el gobierno, y que propios y ajenos reconocían la gestión de Jiménez, a mí me parece que lo que está, el mensaje en todo caso para las elecciones que vienen es, digamos, que la disputa va a ser un poco más reñida, ¿no? El Anabel Fernández Agasti viene con mucha fuerza, se nota también la influencia, cómo ha pegado también las PASO nacionales, pero también es llamativo que Alberto Fernández, que Cristina estuvieron en San Martín y que no se puede levantar, digamos, no se puede trasladar el voto nacional al voto provincial de una manera lineal, digamos. Hay un montón de variantes, de condicionantes en el medio que hacen que el votante defina su opción, y todo eso, sobre todo esa franja independiente, ¿no? De gente que no milita o que por ahí hasta tiene un cierto descrédito de lo político. Sin embargo, a la hora de votar pone en la mesa algunas variables más locales. Si uno piensa en esos términos, Cornejo y su fuerte campaña publicitaria, bastante crecida en los últimos días, marcan que puede haber más chance, ¿no? Porque si uno hace un cálculo, la política no es matemática, pero si uno hace un cálculo de ese porcentaje que sacó Ruffey en San Martín y junta todo eso, dice, bueno, Cornejo se enfila un poco mejor para las elecciones, que hasta hace poco venía tratando de despegarse de Macri a más no poder, tratando de dar un mensaje distinto, con un candidato a gobernador que poco hemos escuchado, digamos, y que poco conocemos. Sin embargo, le da un poco de respiro. No obstante eso, me parece que la candidatura de Anabel Fernández Agasti sigue siendo fuerte en su mayor virtud, que es la de proponer una propuesta nacional, digamos, y bueno, yo me encuadro en este esquema y Mendoza no puede quedar fuera de esta disputa. A mí me parece que un final abierto, como dicen, uno, como siempre decimos, no podemos hacer pronóstico porque estamos lejos de eso y solo el día que se vote se sabrá. Las encuestas son bastante interesadas, ¿no? Pero yo creo que lo que puede venir de acá a septiembre, una fuerte campaña de Sagasti para fortalecerse en el sur, y Cornejo tratando de capitalizar con su mayor alfil en el este, que ha sido Abed. Si hay alguien que saca fuerza en este contexto es Abed, que la gestión de Junín se promociona como el tipo que le suma votos al Frente Cambia Mendoza en la zona más fuera de la gran metrópoli mendocina, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está abierto y sí me parece que va a ser determinante el contacto de la militancia o el voto a voto, digamos, más territorial. Digamos, hay un momento en el que los medios no pueden hacer el trabajo que sí hacen los militantes y se ha visto en los municipios, digamos. No se ha podido romper la hegemonía peronista porque ha habido una cotidianidad, una fuerza en la Valle, en San Rafael y en Tunuyán, y en el caso de San Martín, uno no es de San Martín, pero podría decir que se perdió un poco ese margen y lo ganó la variante opositora, ¿no? Ese contacto, digamos. Sí, ese contacto, esa territorialidad, digamos. Ruffey me parece que leyó dos cosas. Una, en el caso de San Martín, ¿no? Siempre hablando de San Martín, pero el candidato que ahora va a ser intendente me parece que sacó ventaja en el desgaste del liderazgo de Jiménez y también en el que se vio ya en las PASO. Si hacemos memoria, en las PASO de intendente de San Martín, el candidato de TEM, que era el segundo del peronismo, quedó fue una sorpresa y un poco manifestó el descontento que había del electorado con Jiménez. Va a saber uno por qué multiplicidad de variables, pero había un descontento y me parece que Ruffey no solo leyó el desgaste ese, sino que también se hizo una campaña mucho más municipalizada, más de la, no sé, discutir Palmira y no discutir la economía a nivel general. Uh-huh. En eso hay un riesgo y hay un desafío. ¿Ganás por cotidianidad o se te va la discusión económica para otro lado? Y la discusión económica es en la que se hace fuerte, me parece, el frente elegido en este contexto. A mí me parece que es un final abierto y veremos más, nos llamaremos para analizar lo que viene, ¿no? Tal cual. Veremos qué es lo que pasa. Oscar, muchas gracias, como siempre. Bueno, Nacho, un abrazo grande. Bien, que tenga buenos días. Igualmente. Ahí estábamos escuchando entonces a Oscar Soto, que bueno, estaba dando un panorama acerca de lo que fueron estas elecciones el día de ayer. Continuamos en el arranque.